tiene loco, que no me deja ni trabajar. Me pica arriba, me pica abajo, por toda parte me cerra. Me pica, aquí. Me pica como el aquí. Me rasco, me rasco, me rasco aquí. Me rasco, me rasco, me rasco. Bueno, vamos a tener que terminar el show porque se acaba de romper el charango. Este muchacho cuando no quiere tocar...